Está todo listo, va, no todo listo, pero están empezando a armar sonido y escenario acá enfrente para el evento que se viene dentro de un ratito. Estamos con la organizadora, la chica más famosa de la radio correntina últimamente porque dejó de fumar. Sí. Salvo que se la fumaron en todas las radios, porque estuvo en todos los medios. Yo creo que salvo la última vez que vino YouTube, que estaban así como en todos lados todo el día. Hasta ahí no había visto tanta difusión como lo de esta gente. Estuvo más tiempo que Diego Gutiérrez en los medios. Sí, no, más. Y sin acordeón y sin nada. Sin tocar nada. Me dice eso porque sabe que. Ajá. Diego Gutiérrez. No me gusta, me hartó, me saturó. Hubo un momento que no lo podía ni ver. A Diego Gutiérrez. Y eso todos los días lo tenía en Sudamericana. Está ahí, bueno. Ahí está bien. No se puede nombrar otros medios. Acá no se puede decir Sudamericana. Que sea la última vez que decís Sudamericana en esta radio. Porque no. Sudamericana no. Bueno, ¿cómo está la cosa? Después del día hermoso que tuvimos, así como que fue variando, está Itatí con nosotros, representando a Juventud Sin Tabaco, Justa Corrientes. Dice que hables derecho al micrófono, operador. Ahí está. Hola, ¿así? Sí, así como siempre, digamos. Dale. Bueno, todo bien. Después de la lluvia, salió el sol, como les había anticipado esta mañana, que no se iba a suspender. A ver, para, eso me recuerda a una cosa. Vos hoy estabas hablando de una especie de dios extraño que parece que... Te lo traje. Lo trajiste acá, que... ¿No era que no fumaban? Claro. También. Ahí me quedó la duda, ¿no era que no? No, quiero aclarar, no soy dios. Soy simplemente un representante de la Tierra. ¿Quién sos? ¿Carnaghi en la publicidad de Quilmes? A ver, bueno, presentame a la gente que nos trajiste. Bueno, está con nosotros Mateo Primorac y José... Masa, que bueno, no me acordaba el apellido, que es una masa de Hiprofónica, que es una de las bandas que va a estar en el Rock Sin Smoke, es la banda que va a cerrar justamente. Ah, ustedes cierran, o sea, ustedes son tipo divididos, poderosos, pero altos. Bueno, ¿y cómo es el tema de Hiprofónica? Si no conoces todavía la banda, la estamos escuchando de fondo, ¿cómo la definirías? ¿De qué se trata? Bueno, somos una banda que hacemos canciones de rock, pop, canario, que es un género que inventamos nosotros. ¿Cómo? Inventamos un género porque no sabemos cómo catalogar la música que hacíamos, entonces dijimos, vamos a hacer rock, pop, canario. Ah, canario. ¿Por qué canario? Canario, simplemente canario. ¿Por qué canario en ese momento? ¿Por qué el canario se llama canario? No, me acuerdo, pues le estaba mostrando unos demos a un amigo nuestro, el gran Cerny, que hay que nombrarlo, para tener suerte. Cerny. Y nos dice, ¿por qué déjense romper la pelota con esa música para canarios que hacen? Y bueno, entonces ahí quedó, rock, pop, canario. Bueno, pero ¿y cómo es? Y es bueno, de ahí trajimos el demo, así que ahora me imagino que van a pasar a rato. En realidad lo vamos a poner un ratito de fondo y cuando terminamos el bloque vamos a poner Miranda al palo porque así motiva. Es música rara, digamos, es mezcla de rock, pop, jazz, tango, folclore. Ahora si nos permiten tocar, vamos a tocar el covequeche, una samba, chacarera. ¿Hacen inglesa, temas propios o covers? No, hacemos todos temas propios. ¿Cuántos integrantes son? Somos cuatro, está José Massa, que es el que está acá presente. Después está Oscar Primorá, que es el bajista. Y Juan Diego Fontana, que le mandamos un saludo, que creo que nos estaba mirando. Ahora no sé si se cortó la conexión. No, estamos acá. Estamos en el aire, bueno, entonces saludo ahí para Juanchi. Un abrazo, un beso. Estamos esperando ahora para tocar acá. Es cualquiera la radio últimamente, porque fíjate que abajo hay 200.000 personas que también nos ven. Nosotros saludamos a un Gil que nos mira por una webcam. Sí, bueno. Sin contar eso pasó el otro día, no sé si viene el tema, ¿no? Pero fuimos a ver a Charlie y en un momento veo que todo el mundo estaba filmando con su celular a Charlie en vez de mirarlo. Es una locura. Todo el mundo, incluido él, obviamente. Esas son las bondades del mundo moderno, señores. Que es una cagada. Todos los últimos recitales que fui, sonaste igual a mi abuelo en ese momento. Pero sí, tenés razón, la razón. Es que soy tu abuelo. Claro. Vamos a ir al programa de la tarde, los unos y los otros. Oh. Soy tu abuelo. Mi abuelo no me quiere prestar sus tampones, sería más o menos la idea. Bueno, sí, jodido, me pasó lo mismo en los últimos recitales que fui. Así, tipo, cuanto más en serio es el recital y más grosso es el artista, más cámaras y teléfonos tenés en el aire. Y ves que todo el mundo está mirando una pantalla de 2,3 pulgadas, en donde se ve feo, fuera de foco, saturado, y el sonido se graba horrible. Sí. Y no miran el recital. Eso, o sea, y la esquizofrenia son prácticamente la misma cosa. El tipo, vos decís, está haciendo un playback terrible y nadie se da cuenta directamente porque están todos mirando a través de una pantallita. Y después es lo mismo ir o no ir, porque después terminas viendo vos en el Facebook de algún otro los videos, sí, horribles, sí, filmados con una cámara. Vos decís, pero hay una transmisión que está filmando bien, hay fotógrafos de los medios que están cubriendo bien. Ni me calientan sacar fotos. No. La gente no puede evitarlo. Eso es lo que yo hice después de una hora y media más o menos de recital. Hice eso. Bueno, en realidad la idea, tu idea, contá la verdad. ¿Cuál era tu idea de filmar? ¿Vender el video pirata? No, él decía que quería filmar a Charlie y firmarse él. Entonces sus hijos, claro, la onda es esa. Veían... Uno quiere decir, mirá, yo lo vi a Charlie para después contarle a mis nietos. Así que, nieto, tengo un video con Charlie, quiero que lo sepas. Y tu nieto en ese momento pasa, te patea y se va y te dice, Dios mío. Vos sos mi nieto, espero que no me agregue. Ay, Dios mío. Bueno, dentro de un rato arrancan, ¿a qué hora más o menos? Bueno, para las 19 vamos a estar intentando empezar porque el tema es que por el mal tiempo se retrasó. Están tragando los ovarios todavía del sudaca que tenía. Claro, exactamente. Te juro que estaba pariendo toda la tarde, pero bueno. Ahora ya ven que están armando rápido, así que ni bien empiezan a armar, nos ponemos, bueno, a empezar. ¿Y cuánta gente va a haber? ¿Cuántas bandas? Tres bandas, Ataque de Pánico, Sedney, que se negaron a venir, lo digo públicamente. ¿No quisieron venir a la radio? Están... Así que ellos ganan concursos, ¿sí? Claro. Pará, que hay interna. No, ninguna interna. No, todo bien, vamos a pasar Rata Blanca nomás. Sedney no vamos a pasar nunca jamás. No, pasamos las bandas originales, no las copias. Sean malos, son buenos chicos. Buena onda, Sidney. Siempre, en el primer Rock Sin Smoke estaba el chico Sidney caminando por ahí y me dijo si podía tocar alguna vez cuando hagamos otro, y ahí tocó siempre, digamos. Claro. Se copó, le gustó. En el mismo momento que le preguntaba si podía prender un pucho, así como con cargo de conciencia. Bueno, ¿puedo decir algo? Dale. Hoy estaba escuchando que, no sé cuál de los era que decía hoy, que si estamos tocando y alguien fuma, le vamos a pegar con un micrófono. Me parece que la onda en realidad es que... Que te sientas un desubicado. No, o sea, nosotros nos sumamos a este movimiento de justa con nuestra participación, que es minoritaria en realidad, porque venimos tocando, hermano, los que trabajan son ellos en realidad. Nos parece que lo interesante es que el que quiera fumar, que fume, pero que sepa de los riesgos a los que se expone, ¿no es cierto? Porque no es cuestión de venir a reprimir al que fue, que fuma, que fume. Pero por lo menos los chicos que todavía no empezaron, que sepan que pueden llegar a tener impotencia, pueden tener cáncer, pueden tener hemorroides también, causa de lo que justo que vos me estabas contando de tu problemita, causa hemorroides, aparte del cáncer, bueno, causa celulitis en las mujeres. Lo que pasa es que yo no te conté, aparte de los tampones, puedo fumar también por ahí. Sí, muchachos, ¿y ustedes fuman? No, yo dejé de fumar hace aproximadamente... 10 minutos antes de venir acá, porque acá no me dejan. No, hace 2 o 3 semanas creo que dejé de fumar. Es difícil dejar, pero... ¿Cómo se hace? Yo tengo también otra teoría con respecto a eso. Me parece que incluso las multinacionales quieren poner el mito ese de que es difícil dejar. No es difícil dejar de fumar. Dejá de fumar y listo, o sea... No sé, te comes una fruta, te comes un chupetín, te haces deporte y no es tan complicado. Ahora, si nos hacemos la cabeza con que es difícil, y bueno, nos vamos a dejar y vamos a tener más probabilidad de impotencia. Yo creo que hay que reemplazarlo con otra adicción. Sí. Opciones, hoy me tiraste varias opciones. Sexo, PlayStation. De ese orden. Gran Hermano. Pero, con esta cara yo sexo. Tenés mucho más chance. El país es generoso, hermano. Mucho más masturbación. Chance. Claro. Y bueno, eso es sexo. Parte también. Del sexo, sí. Sexo igual. Sexo con uno mismo. Encima, como fumé mucho tiempo, soy impotente, así que... No, y aparte tengo poca duración porque tengo los pulmones de chocolate. Sí, dura. Es loco lo del cigarrillo porque hace que se te pare el corazón y que no se te pare lo otro. Claro. Es una paradoja. Claro. No, y aparte que te queda menos capacidad pulmonar que Ruggeri en el 90, que iba a cabecear y no volvía. Bueno, la idea es concientizar a la gente que está empezando a acercarse. Es acá enfrente, en Junín y San Juan, prácticamente en la Plaza Juan de Vera. Va a haber 3 bandas. Preferentemente no traigan bengalas. Por favor. Y si van a traer bengalas, no se la fumen, básicamente, porque la idea es no fumar. Es al aire libre. Está todo casi listo. Y bueno, vamos a empezar a repasar con los chicos. Vamos a hacer Vamos a escuchar un par de temas de ellos y después vamos a tratar de hacer un acústico acá en el programa. Sí, muchachos, si tienen ¿cuántos discos grabados tienen o cuántos demos? ¿Qué material hay de la banda por ahí? Bueno, ahora sí me copo yo porque, viste... Te roba cámara a dos manos, tu compañero. Sí, sí, monopolizador. Bueno, la banda viene... En realidad la formación que tenemos ahora viene hace 3 años con esta formación y con mucha pulenta. Que es cuando conocemos, o sea, somos cuatro de los integrantes, somos chaqueños de un pueblito fantasma que se llama Tres Isletas. Sí. Bueno, y hace como 10 años más o menos, bueno, nos juntamos con ganas de componer, de hacer de lo que salga, y bueno, nos pareció interesante. Después vinimos a estudiar, bueno, ahí lo conocimos a Juan Diego, y Juan Diego fue como la pata que le faltaba a la mesa. Una mesa, viste, que tiene 4 patas. y era un trípode. Uy, Dios mío. Y empezamos con un tampón y ahora ya vamos. ¿Están seguros? ¿Ustedes no fuman? No, yo no fumo. No. Tabaco. Bueno, yo soy una de las voces de Crofónica, tengo que cuidar la voz y todo eso, así que... Claro, está bien. Bueno, pero te fuiste por las ramas porque sí. No te preguntó eso. Bueno, tenemos algunas cosas. Gracias. Grabadas, en forma amateur, se puede decir, y hace poco estuvimos haciendo una grabación en un estudio en Rey Azúcar Records con David. David de Lado 20. Sí, David de Lado 20, le mandamos un saludo. Y bueno, ahí hicimos 3 canciones grabadas bien, como tiene que ser. Claro, todo. Claro. Y bueno, aprovecho y te traje el demo que lo tienen ya acá para que ustedes hagan. Ya lo vendimos. Uso y abuso. Queremos decir que esto es importante: que el que quiera bajarse los temas, obviamente, nosotros no vendemos nada, porque si fuera por vender, no vendríamos nada. Así que se pueden descargar gratuitamente, ponen Hiprofónica en Google o cualquier buscador que con tengan. H. Es con H, hiprofónica. Repito mucho porque es un nombre muy difícil y la gente dice hiprofónica, ¿qué tal? ¿Por qué no le pusieron Rata Blanca, una cosa así? Sí, más fácil. Ya está ocupado para ese nombre. Y... creo que había una banda. Set me dice el amor. Bueno, Hiprofónica ya está en vivo, armada en los estudios. Armado el escenario. Claro, armado el 20%, el 50% de la banda. ¿Por qué, muchachos? Tengo una idea. ¿Por qué no hacen acá un escenario así que a la calle y traen banda a tocar en vivo? Y eso vamos a hacer. Tenemos que sacar esto, armamos... Tengo un ingeniero, nuestro batero es ingeniero, se ofrece a hacer gratis acá el plano. El plano. Uy, te está apurando todo el plano. Ya estamos queriendo... la forma de tratar a los fanáticos que han soportado tanto en este programa. Bueno, estas ventanas se abren. Acá ya hay un sonido y podemos poner mucho más. Pero sí, vamos a ver. Todo se negocia, depende de cuánto tengan que pagar ustedes para hacerlo, nosotros claro. No tenemos problema. Si ustedes corren con los gastos, nosotros encantados. Correcto. Hasta pueden tocar incluso. Es más, si ustedes se copan, puede venir Joclender de la Fundación de Madre de Plaza de Mayo y distribuye fondo como loco. Le regala un Ferrari a cada uno. Tenemos una fundación. Sí, nosotros también, la fundación podría ser peor. Es muy parecida a la Fundación Daniel Karam, pero más honesta. Bueno, exactamente, las 6 de la tarde, 14 minutos. Yo quiero decir que no me hago responsable de lo que se dice acá, yo no tengo nada que ver. No, yo tampoco. Yo soy Chuck Lender. Acabo de quedarme sin trabajo, chicos, gracias. No, vos no tenés nada que ver, yo fui ex empleada de Karam. Todo es culpa de las madres. A ver, si yo soy periodista y abro una fundación, cualquier cosa que empiece con fundación empieza mal. Sí. Salvo que sea para motivos benéficos, pero si son a beneficio de un periodista, Dios mío santo del cielo. 6:15, vamos a hacer un acústico. Mateo, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a tocar esto que te dije, que es una samba galáctica, que se llama La Senda Peatonal, justamente. Drogados con marihuana, bueno, fumable. Va a tocar José y va a cantar José. Y yo no voy a hacer nada. ¿Se escucha bien ahí? Escucha bien, díganlo. Sí. ¿Qué tal? Que se vea mejor que el tiempo. si amaneces mejor aquel rinconcito en las ciencias que enseña seguridad, cruzar peligro en la avenida por la senda peatonal, por la senda peatonal. La tierra tapiza el sol, y llenan los autos de polvo, robando del cielo el calor, y con mi dedo en la chapa escribo pa' no llorar, a ver si las penas me esquivan por la senda peatonal, por la senda peatonal. Muy bueno, che. Yo estoy sorprendido con la velocidad del armado del escenario y el sonido que tienen ustedes. Yo tardé mucho más en mudarme que lo que están tardando en hacer eso que era... ¿Vos bien. Tardaste más en prender tu notebook? Bien. Sí. Eso me tengo que subir yo, lo están reforzando ahí, doble... No, pero de esta manera muy rápido. Ya está casi listo el escenario y el sonido, dentro de un ratito arranca ahí abajo. Hacemos un temita más y ya los liberamos para... Imagen de acá. Los liberamos porque tenemos que... Todos queremos ir a fumar ahí abajo. Bueno. Para mí, bueno, está bien. Tocate una de Shakira. Tiene que ser aire puro para mí. ¿Aire puro? Y bueno, los esperamos. Qué coordinación, ¿eh? Esta es una canción que salió a mis 17 años. Nos contactó un poco con Justa. Sí, nos contactó con Justa. Y bueno, nada, tiene esa cosa adolescentona, viste, que por ahí uno reniega un poco de eso. Pero bueno, una canción, una vez que nació, ya no tiene dueño, viste. Así que vamos. Podría ser peor. Acústico exclusivo. Exclusivo. Como la vida se te va de las manos, energía espiritual que no sé reconocer. Y las percepciones. Bueno, muchas gracias, como chicos. Dijo Mateo, de estar al tanto de que es una cosa que son. Sí. Claro. Bueno, yo les quería agradecer personalmente. La verdad que la pasé, me divertí mucho con ustedes. Y bueno, les dejo el demo y cuando quieran estamos a su disposición. Gracias por la buena onda, ¿eh? Excelente, muchísimas gracias por la visita. Vamos a subir el sonido del acústico a la página del programa y ahí ya lo van a poder volver a escuchar.